Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Por Nacional Rock. 44 minutos pasaron de las 12 de la noche y seguimos acá en Diario del Futuro en Nacional Rock. Y hoy Furfaro nos trajo un disco que no tiene nada que ver con el presupuesto, no tiene nada que ver con los fondos buitres, no tiene nada que ver con el impuesto a las ganancias, así que podemos relajarnos y disfrutar de su espacio. Es que aquí, como lo ven, el señor Furfaro no solo se dedica especialmente las 24 horas a la economía, sino que al día le agrava una hora más y en esa se la dedica a coleccionar vinilos y discos y hablar de música y etcétera. Me gusta mucho que reconozcan mi versatilidad, lo preparado que estoy para hacer todas estas cosas. No dije que estabas preparado. Vamos a verlo ahora, hacelo y después te evaluamos. Voy a hacer bastante mal, pero no importa. ¿Qué traje hoy? Ya pasamos un par de discos de Martín. El sábado pasado, Revolutiva. Estos rojos dando vueltas por National Rock. Y ahora volvemos a Estados Unidos, porque los comunistas ya pasaron de moda. Y toca Brooklyn, toca el prejuicio sobre un hipster Brooklyn, estas bandas modernas. Sí, estos chetos horribles. Claro, estos suéteres Scott & B. Pero sí, hay bastantes cosas buenas dando vuelta ahí y surgiendo de los antros de Brooklyn. Y una de esas bandas es Cymbal Seat Guitars, que surge en 2009 y explota bastante con su primer disco. Cymbal Seat Guitars, para tener una primera referencia, es una frase que usaba Lou Reed para describir a la Velvet. Empiezan bastante bien. Bastante bien con la elección del nombre, empiezan bastante bien con lo que es guiar al que lee por primera vez quizás su nombre. Y también algo que está bastante bueno y como se empezaron a repercutir en diferentes lugares es la ligazón. Cómo se los compara con Pavement. Más que nada por quizás la voz del cantante, unas reminiscencias, sobre todo de las últimas etapas de Pavement, puede ser. Pero primero, antes de seguir hablando, vamos a escuchar un tema del disco para que sepan. Para que sepan de qué estamos hablando y después vamos a hablar de Dame básico. ¿Canta chico o canta chica? Canta chico. ¿Cuántos son? D'Agostino. ¿Cuántos son? Son cuatro. Cuatro. Cuarteto. Ahora vamos a hablar como quiénes son. ¿Cómo surgieron? ¿Cómo se conocieron? ¿Cymbals y guitars o hay guitarras ahí? Cymbals y guitars. No, hay más guitarras que cymbals. Ok. Pero bueno, este tema se llama Some Trees. Algunos árboles. En National Rock. Mira. We'll be right back. seguimos. Esto es. Sí, iba a ser 49 minutos. Y tarda al pedo para volver. Sí, entonces. Sí. Ahí tenemos, y se nota bastante en la voz... Hay un malmusismo en la voz de Joseph D'Agostino, que es el cantante, que este primer disco que hizo, que al principio dije homónimo, no es homónimo. La cuestión es que la tapa es una cara que dice bien grande Cymbal Seat Guitars, y me olvidé que se llama Why There Are Mountains, pero ¿Cómo? Vine. Why There Are Mountains. ¿Por qué existen las montañas? No, ¿por qué hay ahí montañas? Claro. Why There Are Mountains existen. Sí, ¿por qué existen las montañas? ¿Por qué hay montañas? La próxima le mandamos un mail a Joseph para ver cuál es la traducción correcta. En una entrevista agarran y dicen, obviamente, está la comparación directa con Pavement. La banda, hablando de su primer disco y de las reseñas del disco, decían que habían leído una ese mismo día, en la cual en cada uno de los párrafos había una comparación con Pavement, que ya no se podían despegar del tema, y que si hicieran un disco que fuera con el sonido Whitesnake no iba a importar, siempre iban a decir que se parecían a Pavement. Pero de todas formas hay algo más dentro. Algo tipo Whitesnake. En cada uno de los párrafos y en cada uno de los temas también hay una referencia a Pavement. No me jodan, digo. Pero también hay otras cosas. No, hay un tipo quizás de grito, un tipo de guitarras que no es tan Pavement. Porque también obviamente hay Big Pixies, hay más cosas de los 90. Y hay cosas propias porque son pibes muy... del gear, muy del... hacen sus propios pedales, muy muy muy caseros en ese costado. Y también tiene una historia bastante interesante de cómo surge toda la banda. Lo que acabamos de escuchar y lo que vamos a escuchar en los próximos temas lo escribió el cantante solo, teclados, guitarras, bajos, batería, a los 20 años. O sea, estaba un poquito talentoso. ¿Y cuántos tiene ahora? Ahora tiene 25. Mirá, o sea, son todos una manga de... No, una manga prepúberes. De... ¿Te das cuenta? Si estuviéramos nosotros en Brooklyn, estaríamos arriba de escenarios tocando. Habría una banda en Brooklyn. Grupo 10. Tocando Pero hits, Furfaro, digamos. Tocan para cuatro, no me jodas. Sí, no, bueno... Los en pasan en bandas como estas, no llores por Brooklyn. Hay más gente en el Quilmes Rock. ¿Más gente en Quilmes Rock? Sí. Bueno, 2007 surge esto y ahí empieza a buscar y cómo consigues al resto de los miembros de la banda en Craigslist. O sea, el clasificado. Metió así un claro, aviso, o sea, prácticamente. Tenía que conseguir de alguna manera. Bueno, eso me hace acordar, perdón la digresión, a otra banda con también un sonido post-paymentiano y que un poco me hizo acordar a esto, del otro lado del océano, los campesinos galeses, sí. Que armaron la banda con un aviso en la sala de ensayo. Otra banda que me gusta mucho, que obviamente. También tiene ese estilo. Bueno, forma parte de la leyenda del rock and roll, que las bandas, y hay muchas de ellas, que comenzaron con anuncios gratuitos en los tabloides, en New Musical Express, etcétera. Y cómo escriben esos anuncios es muy específico, digamos. Claro. Se pueden hacer largas listas al respecto. Pero hay bandas que hicieron eso y tuvieron más suerte que la que tuvo D'Agostino, porque estos dos terminaron grabando lo que él escribió y después se terminaron yendo. Explotó en Pitchfork 2009. Pero grabaron. 200 recitales entre 2009 y 2010 y ahí desaparecieron de la formación y tuvieron que volver a armarse. Pero vamos a escuchar primero, antes de seguir hablando de la historia de Cymbal Seat Guitars, otro tema del mismo disco, del primer disco que salió en 2009, que es el que abre el disco. Yo lo quise hacer al revés porque me parecía mejor empezar con Sam Trees. El primer tema que abre el disco se llama And the Hazy Sea, con 3 puntos suspensivos al principio. Opa. Y suena así. El ruido, o sea, hay un factor también de ruido que viene de otro lado, y eso es lo que pasó a lo que fueron después de que tuvieron la mala suerte de que los dos que consiguieron en Craigslist se les fueron porque uno una enfermedad, el otro no se acostumbró a estar de tour todo el tiempo. Ay, pobrecito. Bueno, eso es lo que consiste en Craigslist. Claro. Entonces, bueno, tuvieron que rearmarse, consiguieron. Fueron a laburar en el segundo disco. En el segundo disco trabajaron con productor John Aniello, que había laburado con Dinosaur Jr., Sonic Youth, The Breeders, que les dijo que si querían meter ruido en la música lo tenían que hacer de verdad. Que tenían que sumarle un paso más, darle una vuelta más a las canciones. Y eso es lo que se puede ver, sobre todo en la primera canción, la primera canción de su segundo disco, que es Lenses Alien. Es un tema de casi 10 minutos, que la mitad es ruido, que combina con esto más melódico, con un poco más de canción, más Out of Pavement, como decíamos, que se puede escuchar en su primer disco. Y vamos a terminar, vamos a cerrar. Vamos a cerrar esto que se llama esta sección que se llama Mirá el disco que te traje, guacho. Mirá el disco que te trajo Furfaro Guacho. Ahí va, es. Furfaro Guacho Piola. Que es una sección que ya ha hecho el señor Lantos. Que ya has hecho vos. Y vamos a ir dando en círculo, podemos decir. Cuando uno esté entusiasta, esta sección sale. En este la caso, vuelta al disco en 80 días. No saben lo entusiasta que está Furfaro. Y la idea... Para lo que es él, parece un carnaval. Los ojos me brillan. ¿Sí? Hasta pareces más alto. No, eso no. Sí, eso no me pasa nunca. Sos gracioso. No te das cuenta, yo estoy terminando bien. Toda una sección bien. Feliz, hablando de lo que me gusta, y vos ya me atacás. No podés pasar una vez sin atacarme. Ya lo vamos a hablar esto. En otro momento. Lo vamos a hablar en otro momento. Laburaron con Anielo, le metieron este pequeño cambio. Sacaron en 2011 Lenses Alien. No pasó mucho. Explotaron con el primero, con Wider Mountains. Los levantaron, Pitchfork, lo nuevo, año 2009, la explosión, junto con Japandroids, fue una de las bandas las más interesantes de ese año. Pero después se fueron desinflando, como decía acá Martín, no los va a ver mucha gente. Se quedaron en el gran éxito, al menos con la crítica de su primer disco. Pero es un disco que vale la pena tener en cuenta, es un disco que quizás... No tenga mucha repercusión y no quede como una de las grandes joyas de la música en 20 años, no se acuerde nadie. Pero es un disco bueno para tener en iTunes, para tener en la biblioteca. Yo guardo discos en la biblioteca, así que vale la pena. ¿En qué formato lo tenés, Furfaro? No, la prueba. MP3. No, entonces nada. No, ¿qué está pasando acá? No. Lo quise conseguir en vinilo cuando estuve allá y no lo conseguí, así de chicos son. Ah, mirá vos. Y después quise comprarlo en eBay. Y salía $45 el que estaba. A mí me pareció un poco mucho. Ponete las pilas. Si es uno de tus discos preferidos, tiene que estar en físico. Lo voy a comprar en vinilo, entonces. Por favor. El compromiso que tengo. Portate bien. Entonces vamos a cerrar con Cold Spring, el cuarto tema de este disco, que tiene un poquito de todo. O sea, un poquito más ruido, un poquito más de lo más melódico. Y tiene también algo bajos bastante buenos, bastante simpáticos. Hay un video en YouTube que si lo buscan de este tema, de Cold Spring, de Simbasid Guitars, es muy lindo cómo lo tocan en vivo. Y si tienen la posibilidad de ecualizador, de subir un poco los bajos, háganlo. Nos vemos en el próximo. No nos escuchamos, nos vemos, nos escuchamos. Cymbals Eat Guitars, presentado por Furfaro en la sección de la revista Muerta. Mirá el disco que te traje. Mirá el disco que te trajo Furfaro Guacho.